الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمسلم، لا نساوم على حريتنا، لا اقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، وواصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تسرع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، Arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratsaioaren atal berri batera, Jalabedi irratiaren sintonian. 8:00 hiru minutu pasatxo direnean, hasiera emango diogu gaurko irratsaioari. Astero legez, prentzari errepaso bat emanez, Palestinatik datozkigun albistei errepasoa emanez. Eta jarraian, Katalunia aldera joko dugu. Artean egin ohi dugu Kataluniarekiko korrespontzalia bertako boikot, desinbertsio eta zigorren mugimenduarekin. Eta gaur ere zer egin horretan, Marcel Masferrer izango dugu gonbidatuta Wintifaderen mikrofonotan. Solastuko gara Kataluniako irralen aurkako boikot, desinbertsio eta zigorren mugimenduaren gora berez. Izan ere, azken aldi hontan eta Katalunia subiranutasunareako ibilbide horri horretan murgilduta dagoelarik, zenbait mugimendu estrategiko eta zenbait harreman arriskutsu gertatzen ari dira irralekin. Horreki izan da, Kataluniako generalitatek zein eskuineko eta alderdia eta alderdi sozialdemokrata ziuk eta Eskerra Republikanak urrenen zurren, zenbait hitzarmen, zenbait akordio, zenbait mugimendu arriskutsu ari dira burutzen azken aldi honetan, zenbait harreman sustatzen irralekin. Hori da in zuzen ere, hango Kataluniako boikot mugimenduaren kezka, eta hori dela eta abian jarri dute kanpaina bat salatzeko Israel ezin dela inolaz ere erreferente bat izan Kataluniarentzat edo balizko Katalunia independiente batentzat. Bestela, iragan asteko afera ere izango dugu mintzagai, Scarlett Johansson afera. Jakingo duzue hautzak arrotu dituela iragan asteburuan emititzekoa zen iragarki batek, non eta Scarlettek, aktore honek, aktore ospetsuenek Palestinako kolonietako batean lanean diarduen enpresa baten iragarkia egin behar zuen. Eta, bueno, ikamika piztu du afera horrek mundu osoan. Kontu asko beraz, gaurkoan mintzatzeko. Beraz, oikoa denez, hasiera emango diogu irratzaioari Palestinatik datozkigun albistei errepasoa ematen. Arratsaldeon, Sergio eta Peter. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, ba, ezinbestean, aste honetan hasiera eman behar diogu prentzarrepasoari, ba, berriz ere kolonoen astakeriez eta gehiegikeriez hitz egiten. Peter, ¿qué noticias nos llegan esta semana de Palestina? Bien, pues comenzamos con la tala indiscriminada de olivos en Cisjordania, y es que las autoridades palestinas denunciaron la erradicación por parte de colonos judíos de 1 millar de olivos jóvenes en tierras situadas al norte de Ramala, principal localidad de Cisjordania. Bueno, citado por la agencia de noticias local MAN, Ghassan Douglas, responsable de la supervisión de las actividades de los colonos en la Autoridad Nacional Palestina, explicó que los colonos procedían del asentamiento de Shilo y que la acción tuvo lugar en la aldea de Shinkil. Bueno, dicen que este es el segundo ataque de este tipo que se registra esta semana, subrayó Douglas. Según Mann, los árboles habían sido plantados hace 3 años en un proyecto financiado en parte por el Comité Internacional de la Cruz Roja, y el futuro de los asentamientos judíos en Cisjordania y en particular en el estratégico Valle del Jordán es uno de los puntos conflictivos del acuerdo marco de paz que palestinos e israelíes negocian desde julio de 2013, tras más de 2 años de bloqueo del diálogo bajo los auspicios del secretario de Estados Unidos John Kerry. Israel pretende que permanezcan pese a que los construidos después de 1967 fueron declarados ilegales por las leyes internacionales, mientras que los palestinos desean que sean desmantelados en 3 años, plazo en el que Israel debería también retirar gradualmente su ejército. La opción de que algunos de ellos pudieran quedar bajo soberanía palestina también ha desatado una agria polémica en el seno de la actual coalición del gobierno de Israel. Bueno, ba, ikusten dugunez, koloniak edatzen ari dira etengabe Cisjordania osoan, eta baita, pues, palestinarrek kolonien zabalkunde horretan horren aurka burutzen duten erresistentzia zibileko mugimendua. Bai, eta aurreko urtean itzein genizuen estrategia berri batetaz, erresistentzia estrategia berri batetaz, eta kolonien aurkako kanpamenduena izan zen, eta berriz ere estrategia martxan jarri dute. Palestinos establecen el nuevo pueblo de protesta en el Valle del Jordán, amenazado por los israelíes. Para parar de alguna forma la usurpación sionista de las tierras palestinas y la construcción de colonias israelíes ilegales sobre territorios palestinos ocupados, unos 300 activistas palestinos se reinstalaron entre un grupo de palmeras y casas abandonadas del pueblo de Ein Hillel, al norte del Mar Muerto, el viernes pasado. La acción es la primera de una campaña de pueblos de protesta denominada Mel al-Ard o Sal de la Tierra. El diario israelí Haaretz informó a principios de este mes que el primer ministro Benjamin Netanyahu no tenía la intención de arrancar de raíz cualquier ciudadano israelí de Cisjordania y ha duplicado su insistencia en aferrarse al Valle del Jordán en medio de las conversaciones de paz auspiciadas por la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Bueno, y ante esto, el Comité de Coordinación de la Lucha Popular, que organizó la acción de Ein Hillel, nos dice lo siguiente: la aldea de Ein Hillel se encuentra en lo que se denomina zona C en el Valle del Jordán, que está bajo amenaza de anexión por parte de las políticas de Israel y el plan de Kerry. Por lo tanto, hemos decidido tomar las riendas y convocar una acción nacional para proteger el Valle del Jordán y poner fin a la judaización constante de las tierras palestinas. como decíamos, esta es la primera de una nueva tanda de respuestas de este tipo, que ya el año pasado comenzó cuando activistas palestinos erigieron un pueblo de protesta masivo llamado Bab al-Shams en la zona E1, cerca de Jerusalén, para protestar contra la amenaza de los asentamientos israelíes y la anexión. Un mes más tarde, los activistas construyeron otro pueblo de protesta de corta vida también llamado Al-Manatir, cerca de la aldea cisjordana de Burin. Y en esta línea nos llegan noticias de más pueblos, de más campamentos de resistencia en zonas de expansión de colonias, en concreto en el Valle del Jordán, una zona especialmente rica en riqueza agrícola y en acuíferos, que es un objetivo también estratégico de los colonos. Palestinos repelen un ataque contra un campamento en el Valle del Jordán. Activistas palestinos y extranjeros repelieron anoche un avance de tropas israelíes sobre el campo de protesta contra la anexión de zonas del Valle del Jordán por Israel, según reportaron los medios locales. La nueva instalación fue nombrada Al-Auda, el retorno, y está próxima a un punto de control militar israelí en la zona que Tel Aviv quiere anexarse para construir asentamientos paramilitares sionistas. Ain Ajla amaneció victorioso sobre la ocupación israelí después de numerosos esfuerzos de desalojarlo, según declaró Mustafa Barghouti, parlamentario palestino que participaba en la protesta. A principios del año pasado, nacionalistas palestinos junto a pacifistas extranjeros e israelíes levantaron sendos campamentos de protesta en las zonas de Bab al-Shams y Afhal Yunis, dispersados por los soldados ocupantes. A finales de la semana pasada, miembros de organizaciones de derechos humanos extranjeras en apoyo a la población local palestina erigieron un asentamiento similar en la zona de Ain Ajla como parte de esta campaña que os comentábamos antes, la sal de la tierra. Campamentos que buscan reivindicar el carácter árabe de estos valles actualmente ocupados y rechazar cualesquiera proyectos para anexárselos o ocuparlos. Así lo declaraba la agencia palestina de noticias MAN. Bueno, y ahora vamos con un reporte semanal que nos ofrece la Oficina de Protección de Civiles de Coordinación de Asuntos Humanitarios, que nos dicen que al menos 3 palestinos fueron asesinados, 60 resultaron heridos y 182 perdieron sus viviendas en los territorios ocupados de Cisjordania y la Franja de Gaza por las agresiones israelíes en estos días recientes. Diversos testimonios reflejan que los militares no realizaron ninguna advertencia verbal con disparos a una persona que se encontraba junto a otros civiles en la zona norte de Beit Yalaid. Y a propósito de este fatal incidente, la oficina de la ONU advirtió que el fuego contra palestinos no vinculados a grupos armados en la franja sigue siendo frecuente tanto en el entorno de la cerca como en zonas de pesca. Hablamos de Gaza. Otras 2 personas perdieron la vida en un ataque aéreo de Tel Aviv en Beit Hanun, una de ellas supuestamente enrolada en la resistencia a la ocupación, la cual data de 1967. De acuerdo con el reporte de la oficina de la ONU, en Cisjordania, 53 palestinos, incluyendo 10 niños, sufrieron lesiones cuando soldados israelíes dispararon bolas de goma y gases lacrimógenos contra protestas, algunas protagonizadas por estudiantes universitarios. Nos dicen que la mayor cantidad de heridos, 23, se produjo en Qalqilia durante demostraciones de rechazo al prolongado cierre por militares de un paso hacia la vecina Ketunim. En la franja de Gaza, 7 civiles recibieron el impacto de municiones reales o cubiertas de goma mientras lanzaban piedras a las fuerzas ocupantes. Y respecto a los desplazados, la oficina de la ONU señaló que la demolición de unas 36 estructuras palestinas dejó, como ya hemos dicho antes, a 182 personas afectadas en Jerusalén Oriental y en el área C de Cisjordania. También en ese territorio continuaron los ataques de colonos, quienes con sus acciones causan heridos y dañan propiedades palestinas. Diversos países han denunciado, en lo que va de año, ante el Consejo de Seguridad, la hostilidad de Tel Aviv y su decisión de mantener la construcción de asentamientos calificados de ilegales por Naciones Unidas. Eta bueno, askotan Israelgo estatuaren bidegabekirien aurka altzatzen dira palestinarrak eta ondorioak pairatzen dituzte, baina baita bertaratutako, bueno, ziarteko solidarioek ere pairatzen dituzte. Dos activistas internacionales arrestados durante una visita a los tribunales militares israelíes. Pasado miércoles 29 de enero, dos activistas internacionales de derechos humanos fueron detenidos en el Tribunal Militar de Salem, en el distrito de Jenin. Los activistas de Noruega y Canadá se encontraban en el tribunal para asistir a la audiencia de Ahmed Atadreh, un activista palestino de 20 años quien había sido detenido 10 días antes durante una manifestación pacífica en el Valle del Jordán. Después de la audiencia, los activistas se habían reunido para expresar su solidaridad con el señor Atadreh y su familia. Los soldados israelíes empujaron violentamente al acusado, que estaba esposado, fuera de la sala del tribunal. Cuando los internacionales preguntaron por qué estaba recibiendo este tipo de trato, los soldados se llevaron el pasaporte del activista noruego y lo arrestaron bajo la acusación de haber abofeteado a un soldado. Dos activistas restantes y la familia del señor Atadreh abandonaron las instalaciones de la corte y en el momento en el que estaban ingresando a un automóvil fueron abordados por otro soldado que posteriormente detuvo al activista canadiense acusándolo de intentar evitar un arresto. Como consecuencia de esto, los activistas pasaron la noche en la estación de policía del asentamiento ilegal de Ariel, es decir, lo detuvieron en una colonia ilegal. Y bajo la ley israelí, los acusados deben presentarse ante un juez civil dentro de las 24 horas después de su arresto, aunque en los casos recientes la policía ha hecho caso omiso de esto, prefiriendo iniciar los procedimientos de deportación sin seguir el proceso debido. El ciudadano canadiense fue puesto en libertad el jueves por la tarde. El ciudadano noruego se está procesando, está siendo procesado para su deportación, y en el último mes 5 activistas internacionales de este tipo han sido encarcelados, lo que conduce a la preocupación de una ofensiva militar contra la solidaridad internacional con el pueblo palestino. Con respecto al caso de Ahmed Atadreh, que fue detenido bajo la acusación de agredir a un soldado, el juez aplazó el juicio por más de un mes con el fin de volver a examinar las pruebas. La próxima vez que comparecerá ante el tribunal habrá pasado 6 semanas de su detención administrativa sin cargo alguno. Bueno, eta arreziari, porlanesko arreziari aipamena egin behar diogu berriz ere. Askotan izan dugu mintzagai, azpiegitura horren helburu estrategikoa, ur iturriak bere ganatzeko, herriak erdibitzeko, lurrak okupatzeko. Baina gutxitan aipatzen da nola baliatzen den arresi hori ondare palestinar historikoa lapurtzeko. El muro de apartheid israelí amenaza dos lugares emblemáticos palestinos. La suerte de dos lugares emblemáticos del patrimonio palestino, la ciudad de Batir, célebre por su antiguo sistema de irrigación, y el valle de Kremisán, están pendientes de la decisión del Tribunal Supremo Israelí sobre el muro del apartheid que separa Cisjordania. El Tribunal Supremo Israelí examina un recurso contra el paso del muro por Batir, donde las terrazas agrícolas que se remontan a la época romana están consideradas como un serio candidato de la UNESCO a Patrimonio Mundial de la Humanidad. En su primera sesión, la sala registró un lleno completo por la expectación que había provocado el caso. La construcción del muro destruiría partes del sistema de irrigación que existe desde hace 2500 años, incluidos canales de piedra romanos, explicó el alcalde de Batir, Akram Badr. Sería catastrófico no solo para los palestinos, sino para este lugar patrimonio mundial, advirtió. Lo inhabitual del recurso, presentado por la ONG Amigos de la Tierra, es haber recibido el apoyo de las autoridades israelíes de reservas y parques naturales dirigido por partidarios de la colonización, en nombre de la protección del medio ambiente. La ONG señala que el gobierno está dividido en este caso. Ikusten dugunez, arresiak ez ditu bakarrik helburu estrategikoak eta militarrak, baita ondare historikoa lapurtzea ere. Honen bestez, amaitutzat emango dugu prentza errepasoa eta tartetxo bat hartuko dugu musikaren bitartez Katalunia aldera jotzeko. Kanta honetatik bueltan Marcel Masferrerekin solastuko gara, Kataluniako BDS mugimenduko kidea. Eta esan bezala, atzen aldi hartuko dugu kanta batez, Juiz Jack haundiaren Palestina. Altiuna, una rosa. El teu nom, Palestina. El teu nom, un vell estel a Orient. El teu nom, esperança. El teu nom, una espina. El teu nom, mirall precís, que en reflecteix més enllà de la zona d'un mar que ens aveïna. Et cantem el pervindre, el teu nom, el coratge, el teu nom, Palestina. Dels teus camps de pell bruna que rebassen els arbres com si així et desarrelessin el demà. Els teus fills al sotterra quan encara somriuen esperant que així el teu ventre es torni un nen. Naixeran oliveres de destí mil·lenari perquè els ocells hi canti el teu nom que és coratge, el teu nom Palestina. Quan et nafren els braços l'odi esdevé feixisme colpejat pels que es carneixen llur passat. Seran les teves ales d'un vol que veuràs lliure si s'allunyen la venjança del teu cor. Més enllà de les zones d'un mar que ens aveïna et cantem esperança, el teu nom és per vindre, el teu nom Palestina. Naixeran oliveres de destí mil·lenari perquè els ocells hi cantin el teu nom que és coratge, el teu nom Palestina. Seran les teves ales d'un vol que l'hauràs lliure, el teu nom una rosa, el teu nom el coratge, el teu nom Palestina. Uinek ez duten mugari, ez dago ezirik, ez hormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Uintifada. Uintifada. Bueno, pues seguís escuchando Uintifada y a continuación nos vamos hasta Cataluña, donde charlamos con Marcel Masferrer, que es miembro del grupo de BDS Cataluña y a quien tenemos al otro lado del teléfono. Marcel, arratsaldeon, buena tarde. Hola, buena tarde, arratsaldeon. Bueno, pues teníamos un especial interés por saber, bueno, en qué trabajo estáis enfrascados en el grupo de boicot en Cataluña.

Sí, lazos que se están estrechando a todos los niveles, ¿no? Porque recuerdo la última vez que hablamos que precisamente fue cuando se pues bueno se organizó aquella gira del Barça por Israel, también pues bueno tiene una connotación simbólica muy importante. Ahora pues acuerdos a nivel económico, a nivel académico incluso, pues la Universidad de Vic también ha firmado acuerdos importantes con universidades israelíes y bueno es un ámbito también el académico y donde se están realizando pues acuerdos importantes, ¿no? Sí. El problema es que hasta ahora tanto o sea, nuestros gobernantes como los de otros países entienden y sienten que no hay un coste político aún por hacer esto, ¿no? O sea, ellos sienten que pueden ir tranquilamente a Israel firmar acuerdos con el gobierno israelí y no ven que haya, no ven que parezca un coste político por hacerlo, ¿no? Entonces esto es lo que estamos empezando e intentando empezar a cambiar desde la campaña BDS, tanto desde Cataluña como desde otros lados, y es que se empiece a ver, debido al creciente aislamiento de Israel, digamos que se empiece a estigmatizar el firmar este tipo de acuerdos con Israel de forma que no sea tan fácil como hasta ahora, ¿no? Esta delegación fue allá, firmaron acuerdos, se pasearon con todo el mundo y han vuelto tan tranquilamente diciendo que Israel es a una startup, un país startup, que son líderes en innovación, y sin comentar nada más, ningún comentario de su sistema de apartheid, colonización y ocupación que aplican a todo el territorio palestino, ¿no? Incluido dentro de Israel. Entonces, eso es lo que estamos intentando cambiar a través de nuestras campañas. Una apuesta decidida por establecer lazos de unión con Israel que viene pues precisamente a darse en un momento donde el boicot está cobrando más fuerza que nunca a nivel mediático e incluso a nivel internacional, pues campañas muy concretas están trascendiendo pues lo que ha sido pues la prensa alternativa o la prensa especializada a la que se ha visto pues limitada hasta ahora, pues incluso a la prensa ya oficial o a los grandes medios, ¿no? Hablamos en concreto en las últimas semanas pues de episodios como el de más reciente de Scarlett Johansson en la última semana que bueno pues ha removido conciencias por todo el mundo, ¿no? Sí, de hecho antes de entrar en el caso este de Johansson, un poco en la línea de lo que dices, o sea, una de las cosas que destacamos con el tema del acercamiento con Israel es que estaba yendo en contra del sentido, o sea, de la dirección que están tomando los acontecimientos a nivel internacional, o sea, cada vez está Israel más aislado y no solo en Europa, sino incluso en Estados Unidos se están dando fuertes movimientos a nivel académico. Sudáfrica está casi congelando sus relaciones diplomáticas con Israel y vemos que la Generalitat va en dirección contraria a la historia, ¿no? O sea, está habiendo un proceso paralelo al que hubo con el apartheid sudafricano y vemos que en lugar de ir en esa dirección estamos yendo, al menos de nuestro gobierno, en dirección contraria. Entonces, el caso de Scarlett Johansson, que ha sido un boom toda esta semana en los medios sociales, es muy importante porque no solo porque se ha ganado esta batalla, ¿no? O sea, el BDS es una campaña, digamos, que de largo recorrido, que a largo plazo busca que se cumplan los derechos del pueblo palestino, principalmente, pues, en sus tres condiciones, que es el fin de la ocupación de los territorios del 67 y el desmantelamiento del muro, esta sería una. La segunda sería que se cumpla la igualdad, o sea, que tengan, vivan en igualdad de derechos los ciudadanos palestinos dentro de Israel, que están muy discriminados por el Estado sionista, y la tercera, que haya un retorno se respete el derecho al retorno de los refugiados, ¿no? Entonces, la campaña seguirá hasta que se cumplan esos tres objetivos. Lo que pasa que en ese camino pues hay batallas que se van ganando y esta semana hemos ganado una, ¿no? Entre todas las personas que estamos en todo el mundo trabajando en la campaña BDS, que básicamente, bueno, supongo que vuestros oyentes ya lo habrán oído un poco, pero lo cuento así rápido, es que Scarlett Johansson, que es una actriz americana de Estados Unidos, ella hace como 7 o 8 años que era la embajadora global que y Oxfam, la red internacional, esta ONG internacional los define, ¿no? Son como embajadores de buena voluntad que van y se pasean, pues, digamos, para como parte de la estrategia de marketing, de imagen de esta organización, ¿no? Entonces ella pues hacía estas obras así, digamos, humanitarias con la ONG. Lo que pasa es que a principios de este mes ella firmó un contrato con SodaStream, que es una empresa israelí radicada en la colonia judía ilegal de Mishor Adumim. Está en Cisjordania ocupada. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que de golpe esta misma mujer, que estaba siendo embajadora de Oxfam, era también la embajadora de una empresa ubicada en territorio ocupado. Esto, que debería automáticamente haber alertado a Oxfam y que Oxfam dijera, no, esto no puede ser, Oxfam, pasaron los días y no reaccionaba. Las redes sociales se fueron calentando cada vez más, o sea, destacando las contradicciones que eso suponía para Oxfam, y al final la presión ha sido tan bestial, o sea, en las redes sociales y ha habido muchos comunicados en varias direcciones, Oxfam no ha podido aguantar la presión, básicamente ha forzado a Scarlett Johansson a tomar una decisión, y ella ha elegido pues dejar su puesto en Oxfam y seguir con SodaStream. Entonces hay una victoria, Oxfam más o menos salva su imagen, aunque ha quedado un poco tocada, pero ella se convierte en casi la embajadora de la apartheid israelí en la imagen, ¿no?, de esta apartheid. Sí, se puede valorar como victoria el hecho de, pues bueno, llegar a interpelarle y que se tenga que posicionar de una u otra manera, y también pues algo que no tenía precedentes y ha sido el eco mediático que ha tenido pues esta campaña, y que por primera vez pues incluso la campaña de boicot sea portada en medios de la prensa oficial o de la prensa comercial, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy satisfechos con eso, porque una de nuestras luchas aquí desde Cataluña, pero creo que en otros puntos del Estado pasa lo mismo, no sé si quizá un poco menos en otros países que cuentan con grupos de BDS, es que nos cuesta mucho, o sea, que se hable de la campaña BDS en los grandes medios de comunicación, ¿no? Más allá de los medios alternativos y las redes sociales. No sé, es como si nosotros sentimos que como si hubiera un miedo a hablar del boicot, hablar del BDS, explicarlo bien. Seguramente una mezcla de miedo y desconocimiento. Los periodistas aún no entienden muy bien, la mayoría de ellos y ellas, qué es la campaña, lo van entendiendo, hablan del boicot, pero no, o sea, no, el BDS es mucho más amplio que el boicot comercial, ¿no?, que es el que normalmente la gente piensa. O sea, hay un desconocimiento y también un miedo, seguramente. Entonces, esta semana ha sido muy provechosa porque, o sea, todo ese eco mediático tan fuerte, tan intenso que ha habido por todos lados, ha hecho que ya fuera sencillamente inevitable, o sea, que ya los medios, los grandes medios que no han hablado explícitamente del BDS, han quedado fuera de, y de hecho son una minoría, o sea, porque nosotros, que sepamos, se ha mencionado explícitamente el BDS en La Vanguardia, el ARA, que es otro periódico aquí en Cataluña, en El País, El Mundo, ABC, en Televisión Española, TV3, o sea, todos los grandes medios que nosotros estamos siguiendo han mencionado la campaña. Entonces, creemos que eso es un punto de inflexión a nivel mediático, en el que una vez ya se ha roto esa barrera del miedo o del tabú a hablar del BDS, seguramente ahora será mucho más fácil volver a acceder, volver a tener presencia en los medios, tanto en el Estado como en todo el mundo. Porque esto ha sido realmente ese franqueamiento de esa barrera se ha dado aquí, pero de hecho ha sido a nivel internacional. Grandes medios de comunicación internacionales, tipo New York Times, etcétera, también han hablado más que nunca del BDS. Volviendo a Cataluña y al trabajo local que estoy realizando allí, creo que pues tenéis entre manos también una campaña últimamente contra una marca en concreto de cosméticos ubicada pues en el Mar Muerto, en territorio ocupado de Cisjordania, la empresa Premier, que vende sus productos en la estación de Sants, en Barcelona. Efectivamente, nosotros a principios de este año hemos tenido nuestra primera reunión mensual, que ha sido también la primera reunión de 2014, entonces nos hemos fijado un poco nuestros ejes de trabajo. Nosotros tocamos varios campos de boicot comercial, académico, deportivo, etcétera, cultural. Entonces, en el campo de boicot comercial hemos decidido centrarnos en, porque hasta ahora estábamos un poco dispersos, o pues somos conscientes que es mejor concentrar energías y esfuerzos en uno o dos productos que tengan impacto, que no dispersarse en muchas direcciones. Entonces hemos elegido los productos de cosméticos del Mar Muerto, principalmente el Premier que mencionabas y Ajaba. Los dos, digamos, tienen plantas, sus plantas de producción están ubicadas en territorio ocupado palestino, digamos dentro del territorio ocupado 67. Entonces, como decías, ahora, o sea, nosotros empezaremos ya a trabajar intensamente ya en esa dirección, centrados en esos dos productos, y uno de los puntos principales donde se puede encontrar ese producto de Premier es una tienda que hay en la estación de Sants de Barcelona, un lugar muy céntrico, y de hecho esto ha sido denunciado por Rescop, que es la red, digamos, a nivel estatal que está trabajando más fuertemente el tema del BDS. Ha habido hace poco un comunicado donde se denunciaba la presencia de Premier tanto en la estación de Atocha de Madrid como en la estación de Sants de Barcelona. Entonces nosotros desde aquí esperamos en los próximos meses ir trabajando en esta dirección, y el objetivo es expulsar a Premier de la estación de Sants y de tantos lugares como podamos. Bueno, pues como vemos, muchos frentes abiertos y mucho trabajo por hacer, pero bueno, es también de celebrar pues estas pequeñas victorias y estos pasos siempre adelante del movimiento BDS. Y bueno, pues un placer contar con tu presencia, Marcel, y bueno, pues periódicamente pues echar un vistazo también a lo que se está haciendo en Cataluña y al trabajo que se está haciendo allí en torno al BDS. Y bueno, pues esperamos volver a contar en otra ocasión con tu presencia. Perfecto, muchas gracias. Y una inquietud es que, o sea, no sé hasta qué punto, o sea, si nos van llegando informaciones, digamos, del trabajo que se hace en Euskal Herria, digamos, de la campaña BDS, pero no nos llega mucho. Entonces no sé si es que es por falta de información o porque está la campaña en un momento un poco más flojo en Euskal Herria. En cualquier caso, o sea, esperamos, digamos, que tome fuerza como aquí y nos ofrecemos para colaborar en lo posible para que en todos los puntos del Estado español pues la campaña vaya tomando fuerza, ¿no? Yo creo que hay de todo un poco, de que, bueno, pues como todos movimientos tiene altibajos y que tampoco hemos acertado, somos tan buenos como vosotros en esto de la difusión y de la socialización del trabajo que hacemos. En cualquier caso, pues bueno, siempre es bueno mantener estos canales de comunicación y bueno, pues seguir en contacto con nuestras respectivas luchas. Muy bien, pues es que recasco y nada. Seguiremos en contacto. Ok, agur. Es que recasco. Muchas gracias, agur. Uinek ez duten mugari. Ez dago ezirik, ez hormari. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Mar minutu bederatzietarako eta azkenengo txampa hontan astero legez tarte bat dedikatuko diogu boikot kanpainari, eta Marcel Masferrek kontatu digun bezala Scarlett Johanssonen aferaren arira behingoagatik boikotak oihartzuna izan du nazioarte mailan edabide handietan eta edabide komertzialetan. Jarraian entzungo dugun bezala El País egunkarian agertutako albistea boikotaren eraginaren inguruan. Las presiones para boicotear productos e inversiones en Israel ganan terreno. Empresas e instituciones extranjeras ceden al llamamiento de organizaciones palestinas y desinvierten en Israel en respuesta a la política de ocupación. La campaña BDS empieza a afectar a los intereses de Israel, lenta pero firmemente. Desde 2005, unas 200 asociaciones palestinas tratan de castigar su política de ocupación, las colonias, el muro y la discriminación racial de los árabes tal y como resume uno de sus promotores, Omar Barghouti. En su diana están su economía nacional, su educación y su cultura. La decisión de Scarlett Johansson de abandonar la ONG Oxfam, contraria a las colonias y de la que ha ejercido como embajadora durante 8 años para mantener su contrato con la empresa SodaStream, ubicada en el asentamiento de Male Adumin, ha sido el último ejemplo de la presión creciente de esta estrategia. Sus impulsores se han anotado recientemente varios logros. La caja de ahorros y pensiones holandesa PPGM ha decidido dejar de invertir por motivos éticos en los 5 bancos israelíes con los que colaboraba, pues sus socios tienen sucursales en asentamientos de Cisjordania. El Ministerio de Finanzas noruego ha excluido de su fondo de pensiones a 2 firmas israelíes, Dania Cebus e Israel Investments, por idéntico motivo. En diciembre, la Asociación de Estudios Americanos, una organización con 5.000 socios, avaló un boicoteo académico contra Israel. Nunca antes un ente de semejante tamaño se había sumado a la iniciativa desde Estados Unidos. Desde 2007, el BDS calcula que ha logrado bloquear contratos o proyectos por valor de varias decenas de miles de millones de euros. Israel nunca ha dado una cifra de daños y minimiza, en cambio, la euforia de sus oponentes. No obstante, hasta el Consejo de Ministros lo ha incluido en su agenda en las últimas semanas. Está dividido entre quienes quieren una contraofensiva, el ministro de Inteligencia, y los que sostienen que eso es hacerle el juego a un movimiento menor, exteriores. En 2011 se aprobó una ley que fija sanciones para quien promueva el boicoteo. Añade más preocupación la Unión Europea, que ha aprobado una directiva que impide cualquier colaboración con personas o instituciones relacionadas con las colonias y que de momento tiene en jaque 700 millones de euros de inversión en investigación. Las peticiones de un etiquetado separado para los productos elaborados en suelo ocupado se intensifican en Bruselas cada vez que se anuncian nuevas ampliaciones de estas vías. Solo en el último año, y según las asociaciones palestinas, se ha bloqueado en Europa la apertura de tiendas de cosmética Java y se han cancelado pedidos de la firma de seguridad privada G4S, por ejemplo. La presión llega a empresas internacionales que prestan servicios en las colonias, donde residen cerca de 600.000 personas. Solo la francesa Veolia ha perdido contratos por 5.400 millones de euros en un año. En el caso del boicot académico, Curtis Mares, presidente de la Asociación de Estudios Americanos, explica que tomaron la medida por el impacto que la ocupación tiene para los académicos y estudiantes palestinos. Este paso, criticado por la Asociación de Universidades o la de Profesores de América, 62 campus, más de 48.000 miembros, es polémico porque, tal y como explica Manuel Trachelberg, profesor de la Universidad de Tel Aviv, es una afrenta al flujo libre de ideas, la tolerancia de opiniones y la convicción de que el marco académico y la discusión abierta y sin prejuicios es el vehículo apropiado para enfrentarse a los problemas de todo tipo. Esto es lo que dice profesor de la Universidad de Tel Aviv, al que parece que también le produce bastante perjuicio la campaña de boicotes, inversiones y sanciones. Que se lo pregunten al historiador israelí Ilan Pape, exiliado en Gran Bretaña por sus estudios académicos que desmontan la narrativa oficial de la historia de Israel. Y este tipo, que dice que va contra la esencia de la práctica académica, porque dice que es en las aulas donde florece la crítica, dice, a nosotros nos van a boicotear, a los críticos, la reacción que genera advierte es la contraria, un cierre de filas. Es decir, utiliza el argumento de que puede radicalizar más a los radicales y quitar a los críticos, no sé a qué se refiere con los críticos, porque ser sionista y ser crítico no sé si es muy, muy compatible. Pero bueno, es evidente que tal y como nos dicen en este artículo que apareció en El País esta semana, la campaña del BDS está causando un verdadero daño, y también esto último que leíamos de cómo se quejaban también desde el mundo académico, quiere decir que les está influyendo y que verdaderamente está teniendo éxitos muy importantes. Y esta noticia la recogíamos del diario español El País, y bueno, muestra, de como nos decía Marcel, de que está trascendiendo la campaña de boicot a los medios incluso oficiales, a los medios comerciales y a los medios de gran difusión. Es el caso de Televisión Española, que también se hacía eco del caso Scarlett Johansson, siempre pues desde esa calculada y nauseabunda equidistancia entre ocupante y ocupado, pero que incluso pues por primera vez hacía mención de la campaña de BDS. En este anuncio, la actriz Scarlett Johansson promociona un aparato para elaborar refrescos. ¿Por qué ha desatado la polémica? La fábrica de este producto está en un asentamiento, en el territorio ocupado de Cisjordania. Conseguimos enseñar a los israelíes cómo es un trabajador palestino, que no somos terroristas, como creían por las intifadas, dice este empleado. La empresa defiende que da trabajo a palestinos y a israelíes, árabes y judíos. Tenemos a unas 1.200 o 1.300 personas trabajando en armonía y paz, dice el gerente. La comunidad internacional considera ilegales los asentamientos. Esta fábrica está en tierra palestina ocupada. Es un asentamiento y viola las leyes internacionales, denuncia el ministro de Trabajo de la Autoridad Palestina. El movimiento internacional BDS promueve el boicot, la desinversión y las sanciones contra la ocupación israelí. Y la Unión Europea ha prohibido financiar o colaborar con organizaciones en territorio ocupado. En esta línea, el gigante de las pensiones en Holanda ha retirado su inversión de los principales bancos israelíes por financiar a grupos y compañías implicados en la construcción de asentamientos. El gobierno de Netanyahu se ha reunido esta semana para abordar por primera vez cómo el boicot puede afectar a la economía israelí. Bueno, ba, hause zen, televisión española en albiste honek izandako jartzuna. Hay que decir que, bueno, pues, claro, televisión española desde esa calculada equidistancia, pues da voz al gerente, al director de esta empresa, que dice que da trabajo en igualdad de condiciones a los palestinos y que trabajan en total cordialidad. Lo que no dice es los pingües beneficios que se ahorra esta empresa en calidad de impuestos que deja de pagar por estar ocupando y que opera sobre territorio robado y con mano de obra esclava palestina. Sí, es curioso también la noticia de televisión española, cómo es posible referirse a las colonias 30 veces sin decir una sola vez la palabra colonia, y referirse a asentamientos como si fueran un pueblo... Eso es eufemismo, en fin. Bueno, crítica periodística, apelamos una vez más a la ética periodística. Y con estas reflexiones pues damos por terminado el programa de hoy. Barkamena eskatu behar dizuegu alabe diren bitartez entzuten ari zineten guztioi, izan ere arazo tekniko bat tarteko hankas hartze bat tarteko beki izan da, lehenengo ordu erdia ezin izan da entzun uinetan. Bestela bakizue gure irratzaio guztiak entzun gai dituzuela irubebikoitzaherriak.rg webgunean eta baita alabedi.rg bebai. Beraz, gaur 8 entzungo dugu elkar, edo beki izan da entzungo gaituzuezuek, alabedi irratiaren uinetan, datorren astera arte beraz, aio! Agur!